lo dirige Fidel Barbarito, el que está frente al control se llama Luigi Arloyo. Frente a los micrófonos de esta ventana, por acá saluda Enza García. Gracias por ese beso, Luigi. Randall Borges. Y muchísimos aplausos, besos y a mapuche de las personas más queridas e importantes de toda la mañana, que son todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre con Dame pa' matarla y que viva la revolución, que siga. Y eso fue lo que dijo mayoritariamente el pueblo de Venezuela, que siga la revolución, un pueblo consciente que se movilizó y que entendió. Y que entendió que la revolución no la hace solo un presidente, la hace también el poder popular y lo hace también las autoridades más inmediatas, esas autoridades que tienen que ver con las alcaldías, con las concejalías. Entonces, de verdad, un aplauso, Luiger, a todo el pueblo de Venezuela que se movilizó a votar el día de ayer y dio una lección de cultura democrática. Tú lo hiciste. Tú cumpliste con el comandante Chávez. Ahora sí podemos decir, cumplimos, comandante Chávez. Cumplimos, te cumplimos, camarada Chávez. Ayer, día de amor y lealtad, el pueblo cumplió mayoritariamente con ese compromiso al legado del comandante Chávez, con amor por quien más amor no nos pudo dar, sí, con lealtad a quien más lealtad no nos pudo ofrendar. Ese presidente que hasta su vida nos ofrendó, hasta su propia vida nos dio para construir este proceso socialista y para devolvernos la patria. Ah, que se burlan, que hacen burlitas con la cuestión. Tenemos patria. Caprichito, tenemos saliste patria. Con las tablas en la cabeza, ya, pero ya, tenemos ya patria. Ya voy para allá. Primero, lo primero. Lo que tenemos que decirle, por supuesto. El chavismo ganó con amplia mayoría en todo el país, no solo en número de alcaldías, como decía algún sector de la oposición. Sí, a lo mejor el chavismo gana en número de alcaldías, pero no va a ganar en número de total de votos. Mentira. Bueno, total de votos, compadre. Hasta le dimos ahora, una pela. Hasta ahora, el último informe del CNE, que todavía no han publicado nada en su portal web, ni siquiera el primer boletín está publicado con datos totales. Esto irá transcurriendo a lo largo del día, a lo mejor ocurre durante la transmisión de este programa y se lo haremos saber. Pero como quedó contabilizado anoche, el chavismo había sacado 5.111.336 votos contra 4.435.097 votos por parte de la autodenominada Mesa de la Unidad y sus partidos aliados. Una amplia ventaja, una amplia mayoría, no solo en esta parte numérica de la cantidad de votos, sino también el número de alcaldías que ya asciende, y todavía faltan alcaldías por contabilizar, ya asciende a 210 alcaldías en todo el país. La oposición sacó 50 y ¿cuánto? Todavía no se sabe, todavía no la cifra no está totalizada. Hay algunos otros candidatos, y esto es digno de destacar, lo hablábamos fuera del aire, Enza, a otros candidatos independientes que también obtuvieron importantes victorias. Mira, como un 8%. Importantes, o sea, victorias. Que no, sin la maquinaria de la MUD, ¿verdad? Sin la maquinaria, pues vamos a hablar de los opositores, porque también la división interna dentro del PSUV también a nosotros nos ha costado, ¿no? Nos costó, por ejemplo, Maturín. Por ejemplo, Maturín. Hay que revisar muchísimas cosas. Claro, es un proceso después de cada elección, es lógico. Pero vendrán pasó mucho más con la MUD en ese sentido. Sí. Que haya crecido este porcentaje, la MUD definitivamente que se revise, porque dentro del sector opositor del país, que lo reconocemos, afortunadamente hay gente sensata que fue a votar, muchos de ellos fueron a votar y no marcaron la opción MUD. Y muchos se cansaron de la guachafita, de salgan a votar, fraude, pero vuelve a salir a votar, fraude. Gente sensata que no le gustó que salieran a marchar para defender especuladores y corruptos. Sí, eso es. Y sencillamente, bueno, a mí no me gusta el chavismo, no me gusta el socialismo, pero ya me cansé que me utilicen como tonto útil los de la MUD. y sencillamente se abstuvieron. Pero también, fíjate, lo curioso de este caso, no sé, esta gente, los que obtuvieron el triunfo de forma independiente, entre ellos hay que contabilizar tanto a opositores como gente que defiende el socialismo. Sí, señor. Y que, bueno, de repente no comulga con el PSUV o con otros partidos de la alianza, se lanzaron independientes. O no les gustó el candidato, y no les gustó por el independiente. Y pues, bueno, ahí están, ganaron, ¿no? Obtuvieron victorias también un sector que apostó por esta tercera vía. Por esta, a mí no me gusta hablar de tercera vía, pero apostaron. Tercera opción. Pues. Apostaron por una tercera opción, distinta al PSUV y sus aliados, distinta a la autodenominada Mesa de la Unidad y sus aliados. Y ahí está. Sin embargo, dentro de ese mundo independiente, pequeño, hay opciones socialistas y hay opciones capitalistas. Uh-huh. Ahí también hay fuerzas divididas que habrá que ver cada tolda cómo las recupera o si esta opción irá creciendo. Estos son análisis que se desprenderán ya para futuros eventos electorales. Lo que sí está cierto es que tanto chavistas, opositores, como independientes, tendrán ahora que cumplir el plan de la patria 2013-2019. Porque es una ley. Eso es ley. Eso es ley. Y está esta oferta que hizo el presidente Maduro de reunirse con todas y todos, ahora alcaldes y alcaldesas electos o reelectos, para, bueno, poner a disposición los canales del diálogo, gobernar de forma conjunta. Esa es la disposición del gobierno central. Uh-huh. Ahora, yo dificulto mucho que quienes votaron por la rabia, por el odio, por un Antonio Ledezma, por ejemplo, por un Ocariz, por ejemplo, por un Gerardo Blay, esta gente que siempre ha confrontado al gobierno, no desde las ideas, sino desde el sabotaje en sus gestiones, yo dificulto mucho que ellos se vayan a querer sumar a cumplir el plan de la patria. Gente que votó, lamentablemente, por la confrontación, porque no van a sumarse a construir. Si no lo hizo Antonio Ledezma y estos señores que mencionamos en todos estos años, no lo van a hacer ahora. Y lo que decíamos la semana pasada, lamentablemente no van a gobernar para todas y para todos. No, lo que decíamos la semana pasada, ¿no? El caso de Carlos Ocariz, que es terrible. Tiene un gobernador aliado. Sí. El alcalde mayor es aliado. Las alcaldías vecinas son aliadas. Y el municipio Sucre es el municipio más caótico e inseguro de toda Venezuela. Gente que decidió votar, mira, en el municipio Sucre decidió la mayoría, y no vamos a meter a los camaradas que conscientemente salieron a votar por el potro y por una opción que les solucionara sus problemas. Esa mayoría decidió votar por la basura, por el caos, por la inseguridad, que es lo que ahora tienen. Por el toque de queda en el que viven sometidos los habitantes del municipio Sucre. Pero hay algo que yo quiero resaltar, ¿no? Hay algo que yo quiero resaltar. Resalte. En el caso de Sucre y la alcaldía metropolitana. Aquí, bueno, nosotros estuvimos esperándolo, estuvimos aquí en la radio, esperamos los resultados electorales, celebramos, discutimos, analizamos anoche, de hecho estamos trasnochadísimos y cansadísimos. Sí. Pero bueno, y una de las cosas que le pegó a la gran mayoría de los compañeros aquí en la radio, a lo personal a mí no me pegó, más bien me sorprendió gratamente, fue que Ernesto no lograra ganar la alcaldía mayor, siendo de verdad no solamente un excelente periodista. Y ser humano. No, ya va, ajá, te estoy diciendo, no solamente que es un excelente periodista, sino que es uno de los seres humanos más honestos, más equilibrados, más inteligentes, más comprometidos con un futuro mejor para todas y todos, ¿no? Una persona, un candidato de lujo como Ernesto Villegas, que no hubiera logrado la alcaldía metropolitana, ¿no? Y eso obviamente le pegó a muchos compañeros. El caso del Potro, en lo personal, yo no tenía como que mucha, como no venía de la política, o sea, no se foguea en la política, pues no me había generado tampoco muchas expectativas. Y para mí fue sumamente, y siempre tuve claro que para que pudiera ganar Ernesto tenía que ganar el Potro en Sucre. Sí. Porque es el efecto avalancha. Nosotros perdimos las elecciones pasadas Sucre perdió Aristóbulo porque perdió Jessy Chacón. Uh-huh. O sea, están estrechamente vinculadas esas dos alcaldías. Así es. No sé, bueno, estaban decepcionados, decían, oye, ¿cómo es posible que no quedó Ernesto, que no quedó Ernesto, que lo del potro? Señores, la diferencia fue de una mínima, diferencia mínima. Entonces eso quiere decir que las fuerzas revolucionarias han crecido en esos sectores, ha crecido en Sucre, realmente ha habido hay un malestar que ya se está notando en el electorado de Sucre, y en el caso de la alcaldía metropolitana, bueno, señores, Ernesto Villegas perdió por muy poquito y es el primer intento. ¿Qué hubiera hecho el comandante Chávez si se hubiera rendido aquel 4 de febrero? Comandante Chávez perdió con la rebelión militar, estuvo preso y agarró y se montó en un jeep y él solito iba recorriendo Venezuela. Pueblo a pueblo. Pueblo a pueblo, sin maquinaria, sin dinero, sin recursos. Y tuvimos el lujo, tenemos el lujo de haberlo tenido como presidente y líder de esta revolución por 14 años. ¿Qué hubiera sido si Bolívar hubiera renunciado al primer intento? Ay, vaya que tuvo fracasos Bolívar, ¿no? Vaya que tuvo fracasos Bolívar. ¡Miranda! ¡Cuánto palo no llevó Miranda también! Y entonces, bueno, Ernesto, el potro, no lo lograron en el primer intento, pero qué bien que casi lo logran. No, y que además han levantado un liderazgo en sus respectivas regiones. Claro. El potro en Sucre y Villegas en toda la alcaldía metropolitana, claro, la zona metropolitana. Y que ellos, ninguno de los dos viene de la maquinaria político-partidista. Ninguno de los dos. Ernesto Villegas, ampliamente conocido por su excelente labor como periodista. Y el Potro Álvarez, ampliamente conocido por, bueno, porque viene del mundo del deporte, porque viene del mundo de la farándula. Entonces conocen al potro de allí, pero no vienen de la maquinaria político-partidista y lograron realmente arrastrar masas. En el primer intento, sigámoslo intentándolo, no, que a la segunda va la vencida, el potro tiene una excelente oportunidad, bien que lo dijo Nicolás Maduro, el potro tiene una excelente oportunidad, se va a quedar trabajando con Elías Agua para seguir construyendo una plataforma política. La trayectoria política del potro lo que tiene son 3 meses. Claro, hermano. Y en 3 meses, miren todo lo que logró. Sí. Entonces, de verdad, en lo personal me siento sumamente complacida incluso por este éxito político, a pesar de haber perdido las elecciones, de Ernesto Villegas y el Potro Álvarez. Y que es el mismo caso. Porque es el inicio de algo bueno, de un cambio. Y que es el mismo caso en Maracaibo con Pérez Pirela. Es el mismo caso, un hombre que no viene directamente de la política, construyó todo un liderazgo en aquella región y ahora, bueno, se constituye en una fuerza que tiene que seguir trabajando por conquistar algún día el poder político. Siguiendo el ejemplo del comandante, el ejemplo de Bolívar, el ejemplo de Miranda, no rendirse nunca, casi lo logramos. ¿Quién sabe? No sé, pero ayer conversaba, que le mando un abrazo si nos está escuchando, ¿no? Conversaba con Salvatore Giuliano, que decía, Enza, pero ¿cómo es posible? Hoy mismo atracaron a una amiga mía en la calle 8 de La Urbina, a punta de pistola, le quitaron el carro. Ocariz ni siquiera recogió la basura esta semana y botamos entre cerros de basura, que la gente haya votado otra vez por Ocariz. ¿No? Y yo le decía, ya bueno, les tocará, ya se tendrán que dar cuenta. Tranquilo. Y yo creo que ya mucho opositor que se abstuvo, se dio cuenta. Sí. Mucho, porque dijo, el opositor que se abstuvo dijo, yo no voy a votar por el chavismo jamás, diría. Pero por esto que me ofrece la oposición, por más guerra, por más confrontación, por cero eficiencia, yo no voto. No, y se abstuvo. No, y yo le decía, mira, tranquilo, que el potro va a seguir trabajando allá en Sucre. Y mira, y si se lo trabajan bien, ¿por qué no pedir un revocatorio? Claro. Ahora, como decía Diosdado Cabello, la joya de la corona. Quiero desmenuzar la joya de la corona. La capital, Caracas revolucionaria. Caracas, mira, yo en estos días leí un graffiti, ¿no? Estaba la propaganda de el innombrable, que ahora sí lo vamos a nombrar, el gran derrotado de Caracas, el traidor Ismael García. Traidor. Ahí tienes la respuesta que te dio Caracas. Traidor. Decía el graffiti, Ismael alcalde, alguien le escribió abajo en su casa. Y el eslogan que tenía Ismael García era Caracas puede ser más, ¿no? El grafiti decía así: Ismael alcalde en su casa. Caracas puede ser más. Chavista. Y es verdad, Caracas pudo ser más chavista y ahora lo es. Tenemos acá en los resultados parroquia por parroquia. Oye, recuperamos. No solo que ganamos Caracas ampliamente, cómodamente, sino que recuperamos 4 parroquias que el chavismo había perdido. Crecimos. Recuperamos la parroquia Caricuao. Vamos a darle un aplauso. ¡Bravo! Caricuao, recuperada para la revolución. ¡Abrazo! ¡Viva Caricuao! Recuperamos el Junquito. Aplauso para la gente del Junquito. Recuperada aquí, mira, cerquita, la parroquia La Pastora, recuperada para la revolución. Y recuperada la parroquia San Juan, recuperada para la revolución. Así es. Sumamos 14 a 8. 14 a 8 las parroquias de nuestra ciudad capital, totalmente roja, rojita. Da gusto de verdad ver ese hermoso mapa de la ciudad capital. No, es que de verdad que Jorge lo ha hecho de mara, o sea, hay sus fallas puntuales porque las hay, pero Jorge lo ha hecho de verdad muy bien. Va a seguir esta Caracas bonita, va a seguir la cultura, va a seguir la recuperación de espacios. O sea, ay, no, yo estoy, mira, de verdad, lo que decía Jorge en su alocución de anoche. Jorge decía: ahora vamos a construir la Caracas que Chávez soñó. Ahora sí viene la Caracas que Chávez soñó, esa Caracas hermosa, como ya buena parte de nuestra ciudad lo está haciendo. Y oye, hasta los mismos opositores ahora sienten envidia de vivir en una ciudad, no, opositores que viven en otros municipios. Sobre todo los de Sucre. Sienten envidia de vivir, oye, qué bonita está Caracas, qué bonito está el centro, qué bonito está el bulevar de Sabana Grande, qué bonito está el bulevar César Rengifo, qué bonito están los parques, qué bonito está la ciclovía. Sí, y eso lo hace un alcalde. Eso no lo hace el presidente Maduro, eso no lo hace el alcalde metropolitano, no, eso lo hace un alcalde. Y eso lo pudo haber hecho el alcalde Ocariz en Sucre, lo pudo haber hecho el alcalde saliente ya de Chacao, Graterón, que oye, el municipio más rico del país es Chacao, chico, es una vergüenza. El municipio con más plata en todo el país, tiene más plata hasta que otros estados, sí. ¿Ah? Ese municipio. El municipio más rico del país y que haya caído en la desidia que lo sumió primero justicia. ¿Mm? Lo mismo ha podido haber hecho el alcalde de Baruta, que tiene un basurero, huecos por todas partes. El alcalde de Latillo, la alcaldesa de Latillo, ya saliente también la alcaldesa de Latillo. Lo han podido haber hecho. Sí, han podido haber hecho esto. Ah, pero es que ellos no querían trabajar con el gobierno central. Ellos no quieren. Pero es que ni trabajar. Siquiera quieren trabajar entre, bueno, ellos. No quieren trabajar, ni siquiera entre ellos mismos quieren trabajar. ¿Ah? Porque ya lo decía Enza, todos aquellos municipios son pertenecientes al Estado Miranda. Tienen un gobernador allí. Un gobernador aliado. Del mismo partido que muchos de ellos. Todos ellos están arropados por la alcaldía metropolitana. Alcalde aliado. Y entre ellos son aliados, entre comillas, ¿no? Porque ahí sabemos que eso es una caja de gatos, que todo el mundo se pelea con todo el mundo. Y con aliados, con gobiernos regionales y locales aliados, no han podido. ¿Qué hizo la alcaldía de Libertador? Alianzas con gobierno del Distrito Capital, alianzas con gobierno nacional. Y qué hermosa Caracas tenemos hoy en día. Bueno, si los electores querían pensar, y de esto vamos a hablar en la próxima parte junto a ustedes y su participación, si los electores querían pensar, como les dio a imaginarse Enrique Capriles, que estas elecciones iban a ser un plebiscito, se pelaron. En estas elecciones no estaba en juego la presidencia de la República. En estas elecciones lo que estaba en juego era el futuro de la comunidad donde habitan, donde juegan sus hijos, donde van al colegio, donde van a pasar la noche a dormir, donde viven, su hábitat, la basura, la inseguridad, los huecos en las calles. Eso es lo que estaba en juego en estas elecciones. Y caramba, qué mala noticia para los habitantes de esos municipios que se han dado

se desvanece en los cielos con bocinas y taladros, pero el corazón caribia ya ya y renacerá con los años. Caracas, Caracas, oh, estamos felices. ¿Cómo te quiero, Caracas? ¿Cómo te quiero? Un te quiero, solo pueblo, quiero, Caracas. Caracas, Caracas, ¿cómo oye, te queremos, Caracas? ¿Qué regalo nos hemos dado en Caracas? ¿Cómo de verdad no? Que estamos felices y de verdad, ¿cómo se ha fortalecido el chavismo? Estaba ahí, tú sabes, Randall, caminando, paseando por las redes sociales y viendo cómo los opositores están drenando. Ellos quisieron hacer estas elecciones un plebiscito y salieron aporreados. ¿Tú sabes lo que es ganar la MUD, sacar el 15% de los votos nada más? Perro. El 15% de los votos fue lo que sacó la MUD, mientras que el PSUV sacó 50%. Oye, pero fíjate esto. ¿No? Ya que Capriles hablaba de un plebiscito contra Maduro, que era lo que querían hacer en estas elecciones. ¡Viva Nicolás! Oye, deberían, oye, además de que se fortalece. ¡Viva Nicolás, vale! Mira, Nicolás, de verdad que me dio una alegría verlo tan contento anoche. Es que de verdad. Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento. Fíjate, además de fortalecerse el liderazgo de Nicolás Maduro, porque ya no hay plebiscito posible. Se va posible, a pique el de Capriles. Pero fíjate lo que pasó en Miranda, chico. Ahí sí podría haber un plebiscito. De 21 municipios, la revolución ganó 15 en Miranda. ¡Ah, caramba! O sea, que el gobernador ausente no quiere ver eso. ¡Ah, caramba! Pero el verdadero plebiscito debería ser este. ¿Eh? No, este no, debería no, ser no. El mira, verdadero plebiscito. Si en Miranda hay 21 municipios y la revolución ganó 15, bueno, empiece a echar números, Capriles. ¿Quién fue el que recibió por votación mayoritaria un plebiscito en el estado Miranda? Eche números, pues. Bueno, pero ya va errándole, es que yo quería decir una cosa y ya. Agregue. O sea, fue la idea. Bueno, eso que estaba viendo en las redes sociales. ¿Tú sabes qué es lo que están haciendo los despechados de los opositores en las redes sociales? ¿Qué será? Burlarse de Winston Vallenilla, burlarse del potro, no sé qué. Oye, vale. Bueno. No se dan cuenta el ridículo que están haciendo. Bueno. No se dan cuenta que ustedes han preferido nadar en basura y vivir en un toque de queda permanente. Y han preferido la mediocridad y la locura a una nueva opción. Realmente lo que dan es lástima, ¿vale? Lástima. Pero mucha, mucha, ¿eh? Y bastante feo eso de sentir lástima por otro ser humano, pero de verdad. Ante actitudes como esa, uno no puede sentir menos. Abrimos la participación en la ventana, recuerde el 562-7949 y el 562-3953 para su participación por esa vía. También dispone de las redes sociales en el Facebook, programa La Ventana 96.3 y en el Twitter, @ La Ventana Abierta. Tenemos llamada, buen día. Buen día, Randall. Buen día. Buen día. Buen día a los oyentes de Mi Ventana Querida. ¿Cómo? Me habla el sargento Andy Velasco. Tenía que llamarte hoy 9, Randall. Ajá. ¿Ah? Fernando Laprés, gracias por confiar en los oficiales de Venezuela y en los suboficiales de Venezuela, que somos estudiosos. En nuestra academia, el manual Randall y los oyentes de la ventana y Fernando Laprés, el manual del cadete, de oficiales y de suboficiales, cuando ingresamos a la escuela, hay una parte allí, y pregúntale, Randall, cualquier oficial o suboficial, a ti te raspa una materia y te vas para tu casita. ¿Oyó? Mm. Las universidades aquí exigen 12 para comunicación social. ¿Qué clase de nota la que piden? ¿Ah? Comunicación, ese fue medicina, que piden 19, pero para comunicación social piden 12. Aquí van a la carrera de oficiales y suboficiales 500, 600, miles aspirantes. Y se gradúa, nos graduamos. Mi promoción fue de 36. Ahorita se gradúan 50, 60 y acuden 80. Quien desconozca los conocimientos y los estudios de nuestros oficiales, siempre la pondrá. ¿Qué te di en la encuesta? Nosotros fuimos a Maracaibo y la PRES, como lo dijiste, no somos periodistas que hacen encuestas de ese entre 10 y 5. En el estadio polideportivo, en esos juegos contra Lara y contra Caribe, entre sábado y domingo, habían entre 5 a 10 mil, entre 7 a 10 mil personas. Y habíamos 22, 23, 25 personas. En eso había un contraalmirante, habían dos generales, habían 5 coroneles. Ahí no había gente ignorante, que no sabemos hacer encuestas o sondeos, Randall Borges, como tú lo llevaste. Nosotros, las Fuerzas Armadas, tenemos conocimiento y mucho. Y el que desconozca los conocimientos de nuestra Fuerza Armada y nos mande a estudiar a una universidad, ¡ay, Dios mío! ¿Qué pasó en Maracaibo? ¿Ganó Prieto o no ganó Randall Borges? Ganó, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿ganó el Guajiro de Mara? ¿Ganó o no ganó? Sí, ganó. Los tres que te di, mijo. Mire, Pirela, un buen muchacho, mucho conocimiento, un hombre muy estudiante. Pero ¿qué decían los maracuchos? A nosotros nos van a mandar ese forestero, era lo que decían. Pirela no conoce la basílica. Conoce porque nació allá. Yo nací en Maracaibo, pero me vine a la escuela de suboficial de Maracay en el 62. ¿Qué me voy a llevar a conocer yo a Maracaibo, chico? Entonces, ese era un forastero, pero a Evelyn, a esa señora, esa delincuente, y me perdona por ser mujer, porque vengo del vientre de una mujer, mire, le ganaba cualquiera que le lanzara, menos un forastero. Eso es el disgusto que tienen los maracuchos, los que están con el proceso. ¿Cómo nos van a mandar este hombre, chico? ¿Cómo nos van a mandar este hombre? Y se lo dijimos en la encuesta que hicimos, pero hubo algo que desconoció, alguien que desconoció, y no, me siento ofendido. Y unos superiores me dijeron, no llamen a la ventana. Y yo sí llamo, Randall. Llamé, le pedí permiso ayer. Y le dije, mañana voy a llamar a Randall a la ventana. Nuestra Fuerza Armada tiene conocimiento. Y mi comandante en jefe, Hugo Chávez Frías, nos enseñó a decir la verdad. No sal radicales ignorantes. Nosotros le decimos a nuestro oyente, a nuestra militancia, lo que es, dónde perdemos, dónde ganamos, dónde esto. ¿Por qué se pierde la alcaldía mayor? Eso no es por Jesse Chacón. Esa alcaldía viene mal y se pierde por un gobernante. Un error que tuvo mi comandante Chávez, como lo tuvo en Valencia con Mario Silva, que le mandaban una carta a mi comandante Melía, que es de allá, mi capitán Melía, que está. Lanzó a Melía, ¿ganamos o no ganamos? Sí, sí. Ajá. Mario Silva, ¿qué hizo allá? Por favor. Entonces se perdió por Sucre, pero no ahora. Sucre la perjudicó y perjudicó a toda la área metropolitana. Ese muchachito malcriado, hijo de un hombre, que ha comido con todos los gobiernos, ¿Dónde estaba el cine cuando mataron los 5 del Encanto Teodoro Pecó? ¿Dónde estabas tú? Yo no sé qué programa hoy. Tú no eres socialista, chico. Eres un falsante. Buenos días, Rando. Un abrazo. Bueno. No sé, parece que está contento porque perdió Pérez Pirela. No puedo. En todo caso, mira, ahí hay trabajos que se tienen que hacer. Y sí, entendemos que... O sea, yo discrepo del camarada diciendo que cualquiera que se le lanzara a Evelyn le iba a ganar. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo sí creo que el Pérez Pirela hizo un tremendo trabajo allá. Y perdió por un punto. Y perdió por muy poco. Muy poco. No, por muy poco. Creo que también tendría que revisar el trabajo que nos dice el camarada que hicieron allá. Tendrían que revisar los porcentajes que ellos calcularon y cotejarlos con los resultados finales. Me parece que, discúlpame, Andy, me parece que malinterpretaste lo que en algún momento se te dijo aquí. Aquí nunca se dijo que los militares son ignorantes. Aquí nadie te llamó ignorante para que vengas a decir que los periodistas somos los ignorantes. Y déjame decirte que estás muy equivocado, Andy. Sí, bueno, el promedio para entrar en una escuela de comunicación social no es de 12 puntos. No, y más es de 18 y de 19 por la alta demanda que tiene. No va a caer en estas discusiones bizarras. No, sobre pero... todo porque él defiende su o sea, pues, militar porque le respetamos y ataca al periodismo. Otra cosa que quiero aclarar. Cada quien va a defender su parte, ¿no? Los periodistas no hacemos encuestas. No. Y nosotros en esa oportunidad te dijimos que la estadística es una carrera universitaria. Una carrera. Que tú lo veas como materia en otra carrera es otra cosa. Una carrera de 5 años y a la gente que hace estadística hay que respetarle. Un estadístico no es un militar. Y uno de los militares lo respeta como militares y es más, militares con una gran formación. Es otra ciencia. Son ciencias total. Diferentes. Claro. Entonces, si lo asumiste como algo personal, si quieres extender que aquí despreciamos a los militares, mira, Andy. O sea, Andy, revísate. Mira, revísate, camarada, igual, revísate. Pienso no zanjar una discusión en esto. Cuando estamos en celebración. No, porque agarra y se engancha después y vuelve a llamar. Y yo lo que quiero decir, En una celebración donde se ganó una gran mayoría, claro. Estamos en días de celebración, no en días de estar reprochando que se hizo, que no se hizo. Mire, señor, vamos a revisar, pero al interno, hay que revisar a lo interno el trabajo que se viene haciendo y tampoco nos vamos a caer en una discusión que si el mundo militar es más inteligente que el mundo periodístico. O sea, que es una cosa absurda. Entiendo que él defienda su carrera militar, nosotros vamos a defender nuestra carrera periodística porque el hecho de que haya periodistas como Carla Angola, como, no sé, como toda esta gente de oposición, no quiere decir que todos los periodistas somos exacto. Ignorantes. ¿No? Y el hecho de que haya militares como Rosendo y como los que dieron el golpe del 11 de abril, sí. No quiere decir que todos los militares sean golpistas. Sean golpistas. Ese asunto de reduccionista, de meter a todo el mundo en el mismo saco, creo que está fuera de contexto en este momento. Y es lo un triunfo del colectivo y no de los egos. Lo otro sobre lo cual discrepo, pero radicalmente, es sobre José Vicente Rangel, hermano. Sí, señor. O sea, y ahí, permítame otra vez discrepar con lo que acaba de decir. No estoy para nada de acuerdo con las opiniones que usted ha emitido sobre José Vicente Rangel. No estoy para nada de acuerdo. Es un camarada a carta cabal, sí. Un camarada cumplido, un defensor como nadie ha defendido los derechos humanos en este país. Como nadie. ¿Ah? Y asumo, desde mi punto de vista muy personal, la defensa de la honra, del honor de José Vicente Rangel. Eso no, y que una cosa es el padre y la otra cosa es el hijo. Sí. Si el hijo fue un mal gerente, no vamos a castigar al padre por eso. No. Tenemos la otra llamada. Buen día. Buen día. Encerrando, es Juan de los Dos Caminos. Hola, Juan. ¿Cómo le va, Juan? Buenos días, bien. Mira, yo le voy a decir algo cortico lo que voy a decir. ¿Cómo es posible que el municipio de Sucre, el Atillo, Baruta y la alcaldía metropolitana se perdieron? Porque, ¿qué tiene Baruta para ganar a este señor? Basura y hueco y destrucción. ¿Qué tiene el Distrito Capital para que hubiera ganado Ledesma? Nada, ese hombre no tiene ninguna obra para enseñar. Nada. Sucre, de Ocariz, sumido aquí en la avenida Sucre Los Caminos, mira, montañas de basura por toda esa avenida. ¿Cómo ganó ese señor? Por favor, el Atillo, ese piedrero periquero, el gordito ese barbudo, tirapiedra, fumón, que estaba en la manifestación, muchachito, mantenía un parásito de papá y mamá y ganó. ¿Por qué? Porque aquí el voto de ayer fue un voto emocional. Sí. Esos son los desplazados emocionales, lo que llama la gente de los barrios que salieron de un barrio para un edificio, ya se creen clase media. Y votaron, ¿por qué? Porque ellos ya se creen que son los clase media. Y votan simplemente porque se creen ya los niños bonitos del edificio y se los olvidaron que vienen del cerro. Y lamentablemente ese fue el voto que llevó a esta gente otra vez a su reelección. y también le dé más ganó por el voto joven del muchachito, porque por aquí donde vive hay muchos muchachitos entre 18 y 20, 20 años que ya están en los primeros votos. Bueno, me dicen, mire, ¿y cómo te quedó Loli? No, papá, usted es un muchachito, usted a mí no me viene a dar clases, que soy un hombre sesentón. Usted habla porque escucha y te hacen hablar, pero yo te hablo con una cátedra en mi mano de la vida que yo viví. Yo me he calado gobiernos, bueno, desde los años 60, desde los años 50. Entonces, ¿qué pasa? Esto fue un voto emocional. Los desagradecidos que salieron de un cerro, que están en un edificio, los tierrudos, como nos etiquetan, bueno, ellos votaron simplemente por eso, por un voto emocional. Buen día y un comentario. Buen día. Mira, totalmente de acuerdo contigo, en el sentido de que parte de estos triunfos en estos sectores opositores, Baruta, El Hatillo, tal, es realmente un voto emocional. Un voto emocional, pero... Ahí no privó para nada la lógica. El odio es una emoción. No, me refiero a eso. Y vaya que han hecho sentir odio a esta gente, desprecio, como usted bien lo decía, camarada, por los desdentados, por los humildes, por los patas en el suelo. El odio que a estas personas le han inoculado a través de sus medios de desinformación, a través del bombardeo permanente, que este país se está cayendo a pedazos. Y además, mira, en esta... No quiero caer en juicios personales con el elector opositor, pero... Oye, basta que uno converse con un opositor de estos radicales, de estos furibundos, los de estos irracionales. Los que se movilizan para votar, porque el sensato no votó. De estos irracionales, gente que no admite ningún comentario. Basta que usted se ponga a hablar con ellos y se va a dar cuenta que en su vida personal tienen tantos problemas como fuera de ella, ¿no? Como en su entorno. En su interior habitan mil demonios que se reflejan en lo que es el entorno de su vida. Y lamentablemente es así. Llevan al exterior todos los demonios que habitan dentro de sí. Que si tienen problemas, que si los botaron del trabajo, que si la mujer le montó cacho, que si el hijo le chocó el carro, que todo eso es culpa del gobierno. Y todos esos problemas los reflejan votando contra el gobierno. Ah, que si me corrieron de la casa, que si no sé cuándo, que si ahí no hay agua, que si no hay luz, que si el perro se me murió, que... Todo eso para ellos, sus problemas personales, sus demonios que le habitan internamente, lo exteriorizan. Y es que ni siquiera para no ver sus problemas personales, entonces... Le echan la culpa a otro. No, están pendientes de lo externo y de verdad que es un asunto sadomasoquista. Y la oposición mediáticamente ha sabido hacer bien este trabajo, porque ha sabido... Canalizar frustración. Toda esa frustración que habita en ciertos sectores del país hacia echarle la culpa al gobierno. Y entonces el hecho de que no le recojan la basura en Baruta, en Sucre, en Chacao, en El Hatillo, que no le recojan la basura, que no haya agua. No, mira, eso es culpa del gobierno. Claro, alguien tiene que ser responsable de eso, pero no la gente como yo. Es gente que no es como yo la culpable de esto. Y han sabido canalizar esto. Lo que no hemos sabido nosotros es llevarle el mensaje a esta gente y no supimos tampoco llevárselo en esta contienda electoral donde ellos compraron el discursito fácil. Este es un plebiscito para sacar... Al chofer de Miraflores. Sí, sacamos al chofer de Miraflores. El 14 vamos a ser un país libre. Este es el plebiscito, es el primer paso, mira. Y se les olvidó que las autoridades más directas que tienen no les han cumplido. Sí, no les han hecho el trabajo. Y eso, pues, hablamos de voto emocional, más allá de posibles frustraciones ahí. O sea, estas personas tampoco es decir, ay, que votan de esa forma de la nada. Lamentablemente los medios de comunicación privados han hecho un daño psicológico terrible. Sí. Son personas, insisto, son personas muy impactadas por mensajes negativos. No puede ser, o sea, yo veía el concierto para delinquir, este documental sobre el paro y ver cómo la gente disfrutaba con cada barril de petróleo que se perdía. Sí, vale. Que como les decían con ese desparpajo, y no van a hacer hallacas, no hay harina de maíz, este año no habrán hallacas, y esa gente era feliz. ¡Bravo! O sea, esa actitud... Que no hay niño Jesús para los muchachitos. Mira, de verdad, hay gente que tiene una actitud dentro de la oposición que me recuerda a estos penitentes medievales que iban, perdona a tu pueblo, señor, y dándose con un látigo hasta sacarse sangre. Es una cosa que mientras más daño se hace, mientras más se destruyen, más lo disfrutan. Y fíjate, no, es una cosa tanto es así, terrible. ¿Cómo es posible que le hayan vendido, por ejemplo, a los habitantes del municipio Sucre, que le hayan vendido que vivir entre la basura, entre la delincuencia más galopante del país, es preferible entre la desidia, tener un chavista? Que todo eso es preferible. No, es más, esa es la opción correcta. Es más, sin ir más lejos, tú yo hablaba con opositores del municipio Sucre, ¿no? Y ¿sabes cuáles eran los argumentos para no votar por el potro? ¿Cuáles? Chismes de farándula. Ah, no, es que le pega a la mujer. Él le pega a las mujeres. Ya va, tú tienes pruebas. Bueno, cosas que conversamos con el potro aquí, ¿no? Cuando vino y lo entrevistamos. No. Y decirle, ya va. O sea, tú tienes pruebas de eso. ¿Hay alguna denuncia? ¿Hay algo? No. O sea, prefieren vivir en un toque de queda, que les que los cosan a tiros, que se les metan en las casas, nadar en basura. Prefieren eso a darle la oportunidad a una persona nueva fundamentándose en chismes de camino. Bueno, qué triste. Momento de hacer la nueva pausa en La Ventana. Vamos con la pelota gaitera, señores. No. Eso es para los que quedaron en el área metropolitana, el gobernador con sus alcaldes aliados. No judas y apliquen el plan de la patria. No. Corruptos por tradición, meritocracia y conjura. Si la herida no sutura, pregúntele a Napoleón. Arrángelo a Cicerón, hombres de inocencia pura. No juras, no juras más, que mi patria está confusa y con duda. Decir la verdad, por favor no judas, ya no judas más. Y con sotana, de estirpe alcurnia y de fama, azuzando la reyerta. Empresarios proxenetas que agitan con su avaricia y al pueblo con su codicia. Por ahí conspiran de lo más feo, por televisión los veo mediatizando al país. Hay periodistas aquí con campañas pervertidas, se esconden tras la mentira haciendo el pueblo infeliz. Y no judas, no judas más, que mi patria está confusa y con duda locura. Puede ser tu hermano, tu suegro, pana o vecino, o extranjero al que le dimos como amigo un día la mano. El politiquero irá mostrando guante de seda, pero por 30 monedas hasta su alma te enterará. Es el gocho más viviente. Ellos dicen

más allá. Rojo nos trae este tema Bajo el Samán. Para abrir esta parte del programa, tenemos full participación aquí en el Twitter @laventanaabierta. Tempranito nos escribió José Alexander y nos envía una fotografía del diario El País de España, donde se reconoce el crecimiento del chavismo en las elecciones municipales celebradas ayer. Ya lo está reconociendo hasta la prensa opositora del extranjero. Davis nos dice, el país está dividido. ¿Cómo es eso? Según Caprichito, y nos envía una fotografía donde el mapa rojo rojito impera en todo el territorio nacional. Helvética Juramentada nos dice, buenísimos días, panas. Contenta por los resultados, pero siempre quiero más. Villegas era uno de los mejores candidatos. Me duele. Claro que nos duele, pero lo bueno de la democracia, mira, lo que dijo ayer el presidente Maduro, de verdad que es un requerimiento de un gran estómago. Imagínate tú que felicitar a Antonio Ledezma por el triunfo, ¿eh? Hay que tener mucho estómago para eso. Y lo hizo el presidente Maduro, demócrata. Reconociendo. Lo hizo Pérez Pirela. Apenas se dieron los resultados de Maracaibo. Claro. Pérez Pirela reconoció el triunfo de Belín Trejo. ¿Usted se imagina a Pérez Pirela o a...? Que nos mandó a descargar su arrechera contra nadie. ¿Usted se imagina a Pérez Pirela, a Ernesto Villegas, al Potro Álvarez, a Winston Vallenilla, o a cualquiera de los alcaldes que no lograron el éxito en esta oportunidad, el triunfo electoral, mandando a descargar su rabia por allí en las calles? No, no lo hicieron. Sencillamente salieron, miren, señores, sí, lamentablemente perdimos. Por ahora, como dijo el comandante, no logramos los objetivos. Y eso fue lo que dijo Ernesto Villegas esta mañana. Estaba hablando con el colega Ennio Di Marcantonio de Radio Nacional de Venezuela. Y Ennio estuvo en el comando de campaña de Ernesto Villegas. Me contó los intríngulis de cómo fue el asunto, de que Ernesto salió, cuando regresó con su gorra de Venezuela. Dijo, bueno, camarada, por ahora los objetivos no se cumplieron. ¿Claro? Por ahora los objetivos no pero se cumplieron. Pero para hacer el primer intento y haber logrado lo que lograron. No, tremendo. Oye, de verdad que eso es un triunfo tremendo, ¿no? Mira, vamos a leer, evitando comentar los mensajes, porque son muchos los que nos llegan el día de hoy. Dicen, buen día, compas, ¿a qué parroquia pertenece Ciudad Caribia? Saludos, la revolución recuperó zona 10 de la parroquia Sucre en Catia. Eso está en Vargas, ya Ciudad Caribia. En Vargas también ganamos. En Vargas ganamos. Maritza nos dice, amigos, el Potro Álvarez no perdió. Perdimos los que... Queríamos un municipio libre de anarquía. Perdió Petare, lamentablemente. Sí, señor, dice Erasmo Ledezma. Claro y conciso con estos resultados. Los venezolanos juramos lealtad a Chávez y dijimos no al fascismo con su guerra económica. Dice el disociado anónima. ¿Y cuál es el problema que haya ganado Bampi? Total, nunca está la alcalfría. Y es verdad, no, nunca está. O sea, nunca yo está. No tengo ningún problema. No, nunca está. O sea, es un cero a la izquierda. Como tuiteaba Luigino esta mañana, seguro ya está planificando una gira por 60 países. Es un cero a la izquierda. Bueno, que hay un opositor, para que vean. Después dicen que el voto de ellos no es emocional. Lástima dan tus nalgas, mediocre. Prefiero estos candidatos y no andar en mierda con los chavistas. Bueno, no dice mediocre, pero escribe con errores ortográficos. Bueno, y después, yo no sé si alguien le respondió, porque yo decía, bueno, lo de mediocre a lo mejor es con Randolph, porque usualmente el opositor nos llama prostitutas o zorras o bichas. No, era conmigo porque después dijo, ayer el más burro se estaba burlando a Antonio Ledezma y Capriles, descalificándolo. Eso no lo dices por radio. ¡Bruja! Bello, mira, te amo. Mira, super ratón, ojalá fuera bruja para convertirte en chavista. Y bueno. Mira, Erasmo Ledezma nos dice, para que vean los especuladores, usureros y corruptos que los venezolanos rechazamos y repudiamos sus miserables acciones contra el pueblo. Esto que viene diciendo Erasmo en diferentes mensajes que nos ha mandado, tiene toda la razón. A pesar de esta inclemente guerra económica que nos lanzó la derecha. Exactamente. Mira lo que les hicimos, ¿vale? A pesar de esta... Del sabotaje eléctrico guerra, del lunes tan descarado. Mira lo que les hicimos. Mira, vale, palo. Pueblo consciente, ¿ah? Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días, Enzo y Brande, es Aura de San Juan. ¿Cómo le va, Aura? Hola, Aura. Bueno, felicitando al pueblo que votó por nuestro amado presidente. No importa, una batalla perdida no es que hayamos perdido todo. Bueno, para nada. Te digo, sinvergüenza, los que siguieron votando por su sinvergüenza. Los de Lara, los de Maracaibo, esos son gente... Con toda la palabra, sin vergüenza, más nada. Pero nosotros, para adelante, que es para allá. Así yo es. Trabajé en mesas. Y ahí tuvimos, ganamos muchas mesas, Villegas ganó muchas mesas. Tuvimos muchos problemas porque tuvieron para Villegas muchos votos nulos. Porque en una sola mesa, en la mesa donde yo trabajé, hubieron 19 votos nulos para Villegas. Sí, vale. Sí. ¿Mm? Tuvimos ese problema también. Sí, sí, pues, hubo un terrible error de falta de información sobre que habían dos tarjetones. porque la gente no fue al simulacro. Ese es otro problema. Eso, la gente es floja para esas cosas, no fue al simulacro. Yo trabajé en la mesa 3 de intendencia, donde yo trabajé, y ahí los 19 votos que hubieron nulos hubieron en mi mesa, Villegas, 19. Y hubieron en otras mesas, hubieron nulos, y cuando se hizo, porque una de las mesas mías le hicieron auditoría, y en las otras mesas los votos nulos que habían eran de Villegas. No sé qué estaba pasando, pero hubieron muchos votos nulos. Mi hija también, ella, la opción de Jorge le salió, pero cuando ella le dio la opción de para Villegas, cuando ella dio, le salió su voto nulo. Pero aquí importa, para adelante, para allá, así y es. La guerra sigue, que siguen ellos metiendo la pata. Lo único que yo digo, bien sinvergüenza esa gente que eligió al vampiro eso, pero ellos más tarde que temprano, ellos se van a arrepentir. Bueno. Porque no hay mal que dure 100 años. Es así. Y es nosotros así. Vamos para adelante. Así que un beso a mis candidatos, a Winston, a este otro, que ellos siguen a pie de eso, porque esas son gente que son revolucionarios. Y bueno, para adelante. Un beso y buenos días. Muchas gracias. Mira, nos escribe por el Twitter Liliana Domínguez y dice: no estoy de acuerdo con el señor Endy. Lo invito a que analice el porcentaje de diferencia que obtuvo Evelyn en Maracaibo, sí, muy tal poco, cual. Muy bajito. Y también le responde a Endy por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, Daniel Jimiro Ruiz Galindo. Dice lo siguiente: algo del domingo que me divirtió de las post-elecciones. Capriles diciendo que no iba a enredarse con porcentajes. Sí. Un título de la patilla, explicaciones al resultado confuso de las elecciones. 3, que Ismael García de verdad haya creído que le podía ganar a Jorge. Mm. Dice también algo del proceso electoral que me tiene reflexionando. Los camaradas que andaban quejándose de Jorge Rodríguez de repente y por cosas que yo considero tonterías. Al igual que los camaradas que le tiraron a Pérez Pirela mientras estaba en televisión y lo hicieron para que no ganara en Maracaibo. Los camaradas que se lanzaron aparte y le restaron votos a las alcaldías que perdimos. Los camaradas que votaron por la oposición porque no les han dado casa ni créditos. Una nota al amigo que está llamando. Carabobo se perdió cuando Mario Silva fue candidato porque Acosta Carles, desobedeciendo la línea y jugando a favor de los Salas, se lanzó. A veces la gente se obnubila porque sabe cosas y no ve la realidad de una forma clara. Y también dice, un reporte del Canal Vasco que no llega al minuto lo explica claro. El Partido Socialista Unido de Venezuela es el gran ganador, aunque le duela a los superratones. El Partido Socialista Unido de Venezuela es el gran ganador de las elecciones en número de alcaldías, asambleas municipales y cantidad de votos. 15% sacó la MUD. Así que dejen de andar drenándola al despecho, metiéndose con el pobre Winston, ¿vale? Oye, mira, en Globovisión hay una propaganda de Imeca. Ah, dime tú, qué vergüenza lo de Valencia. Ah, bueno. Que una persona salieron de un ladrón para escoger a otro ladrón. No, terrible. Y no, y dime tú, lo del municipio Mariño en Margarita. Dante Rivas, el funcionario más eficiente que ha tenido el chavismo. Bueno, así nos queda Dante para otras funciones. Claro, sí. de verdad. Yo creo que Dante estaba para mejores cosas que una alcaldía. Mira, por allá en Margarita, dice, con el perdón de los habitantes de la isla. Dice también en el grupo de Facebook Edwin Barajas, Bohemia Incubación, muchas felicitaciones a los electores de los municipios Babruta, Machacao, Gatillo, Sufre, Carencia, Maracolandia, San Pistolas y Alcafría Mayor por estar claritos como el río Guaire. Bueno, ¿tenemos llamada? Buenos días. Llamada. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días para ti, buenos días, Randall, buenos días a todas las personas que me escuchan desde el Serrucho de Latillo. ¿Cómo? Y desde el Latillo. Claro. Déjeme contestarle primero a la llamada del señor Endy Velasco, que él me nombró allí. Ajá. Señor Velasco. Yo nunca estuve en contra, ni la Enza García tampoco estuvo en contra suya. Yo simplemente dije esta, y te lo voy a repetir, no es lo mismo hacer una encuesta en el primer inning que en el octavo. No es lo mismo hacer una encuesta cuando tú entras al estadio que cuando tú sales. Porque la diferencia se ve cuando tú hablas con uno y le huele la boca, y cuando sales y lo vuelves a ver con los ojos vidriosos. Si pierdes, tú sabes cómo viene. Y si gana, tú también sabes cómo viene. Entonces no puede ser igual cuando tú te entras a un estadio sin una cerveza encima que con 20 cervezas encima, y tú sabes cómo son los maravinos. Sí. Eso fue lo que yo te dije. Yo no soy estadista, yo no soy periodista, yo simplemente soy un hablador de esto. Nunca me lo he dado de comunicador, jamás, pues yo no estudié periodismo. ¿Okay? Yo simplemente hago crítica. Muchas veces me pongo en el centro, que le pica y le pica uno y le pica el otro. Y por dónde no lo sé. Siempre soy igual y seré igual, hermano. Porque si yo no me critico a mí mismo, ¿por qué? Porque me hago la autocrítica, y si no critico a los míos, nunca vamos a mejorar. Eso, esa es la tarea. ¿Okay? Paso a decir una cuestión de los candidatos que estamos criticando ahora a uno, que otro para acá, que para allá. Para mi opinión personal, y la expongo allí, tanto Winston Vallenilla como el Potro Álvarez, como Villegas, fueron personas que tuvieron muy poco tiempo. Y para mí, uno de los problemas que tuvieron, aparte del poco tiempo, es que ellos nunca tuvieron un manoseo directo con las comunidades en anteriores oportunidades. Exactamente. Solo durante la campaña. O sea, tuvieron durante la campaña, realmente. Desde este eran momento. Personas que no estaban en la política. Y bastante han logrado, o sea, para tener tan mucho, poco tiempo, han logrado muchísimo. Mucho. Yo le pido a las autoridades ahora, que esos sean los candidatos dentro de 4 o 5 años. Claro, y que ellos se vayan formando un liderazgo. Por supuesto, porque esto que nos volvió a echar petare, y otra vez petare, porque nosotros tenemos ahora una costumbre, perdimos en petare, cierto, si se pierde Sucre, se pierde la metropolitana, porque nosotros nos podemos contar con el Hatillo y Baruta. Esa es la cuenta que hay que sacar. Con el Hatillo y Chacao. Sí. ¿Ok? Nosotros nos podemos contar. ¿Qué es lo que pasa? No nos vamos a echar las culpas, porque entonces, no, porque los colombianos, los dominicanos, lo que, no, señores, somos nosotros mismos, nosotros mismos. Allí vive 1 millón de personas, así nada. De todo ese 1 millón de personas vive una comunidad colombiana, dominicana, no sé qué cuestión. Los, ¿cómo se dice? Los nacionalizados no son más que los nacionales. Entonces no nos hemos echado una culpa que no tienen uno, sino nosotros, que no nos paramos y no fuimos a votar. Y entendamos una cosa, la Leoncio Martínez tiene más apartamentos que votos chavistas. Igual pasa en el Hatillo, aquí hay más casas, quintas hay aquí, que votos de chavistas. En Baruta igual. Entonces si uno te trabaja en las comunidades, nosotros no hacemos nada. ¿Por qué? Damos gritos y son los gritos del silencio, porque no nos escuchan. Entonces esos señores hicieron de tripas corazón, igual que Pirel en el Zulia. Bueno, yo no jamás entenderé qué es lo que puede pasar en el Zulia. Yo no vivo en Maracaibo. Y claro, tampoco voy a entender lo que pasó con él. ¿Usted sabe quién fue el hombre de la cajita feliz que le inventó? A ver. Alfredo Ramos en la CanTV. Ah, bueno. Y ganó, acaba de ganar y en Barquisimeto. Qué vale. Bueno, ese es el mundo al revés, pues, como igual que Valencia. Sí. Pues, entonces son cuestiones que uno no entiende, no que se perdió por Mario Silva, no que se perdió por el otro, pero acá lo que tenemos es que desde una vez empezar a hacer la campaña para que esas personas manoseen, acaricien lo que es la comunidad. Así es. ¿Sí o no? Sí, claro, señor. Claro que sí, Fernando. Total de acuerdo, totalmente. Más claro ni el agua. Vale, hermano. Perfecto. Mira, hay muchísimos mensajes, sí. Qué cantidad ha llegado. El Twitter hoy está, bueno, pero muy activo. Nos escribe Tercero Anarquía, Randy Bravo, La Ventana, ajá. Gerardo Blay, de Alcaldía Baruta, vamos pues a trabajar. Sí, ese que son los que están mandando ahora, vamos pues a trabajar. Ah, ahora sí. ¿Y qué pasó con la gestión anterior? Vamos a ver cuánto les dura. Sí. Dice Maritza RRR, pequeña lección, no se puede retardar las acciones contra la desestabilización, pasan factura luego. Dice Belina Medici, el Potro pierde porque la MUD tiene que sacar su poco de paramilitares de Miranda mientras Maduro les hace el metrocable. Dice Marian Moros, saludos chicos, ojalá Elías deje de trabajar tanto por Miranda para que se den cuenta de sus carencias y se ahoguen de basura. Marian, ellos están claros de cuáles son sus carencias, pero insisto, es un voto emocional. Dice Tupac Amaru, lo dije el 6 de noviembre, si para el señor Velasco siempre fue más importante el ego y este eufórico porque perdió Pérez Pirela, bueno. Yo no creo que sea así, pero bueno, son opiniones, ¿no? Ochoa nos dice, de una vez por todas hay que empezar a sancionar a la indisciplina revolucionaria, la que no vota, la que daña la imagen. Sí, hay que empezar, más que castigar la indisciplina o sancionarla, como pide Ochoa, yo le agrego algo más. El partido no se ha metido en los liceos, en las universidades, en las fábricas, en las industrias. No se ha metido allí. Y no porque no quiera, sino porque hacen falta unos lineamientos mucho más claros de lo que se pretende como la mayor fuerza política del país. Yo pienso que una vez que esto se tenga claro, también se tendrán claros los caminos hacia dónde enrumbarse. Hay que meterse, claro que sí, en los liceos. Hay que meterse en las universidades, hay que meterse en las fábricas. Bueno, no lo está haciendo la oposición. La oposición le copió la forma de comportamiento a la izquierda tradicional en nuestros países. ¿Cuál era esa forma de comportamiento? Ideologizar desde el liceo a los muchachos, en las universidades, en los puestos de trabajo, meterse allí en los sindicatos. ¿Y qué es lo que está haciendo la derecha? Lo mismo que hacía la izquierda. ¿O es que nuestras universidades no están llenas de manitos blancas ahora? Están haciendo la estrategia que utilizó la izquierda hace muchos años. ¿Y qué pasó? ¿Vamos a abandonar esos terrenos? Es el momento de irlos recuperando con trabajo, con ideología, con formación. Es el momento. Y una vez que el partido haga esa tarea, hablamos del partido del PSUV, hablamos del Partido Comunista, hablamos de los Tupamaros, hablamos de todas estas toldas que conforman el gran polo patriótico. Mira, meterse a trabajar, pero de lleno. Porque a veces creemos que el trabajo de la comunidad se dedica, bueno, a pintarlo, una vez una organización, una reunión por acá, y no hacemos el trabajo ideológico pertinente, el de la persistencia, de la perseverancia, el constante, el de todos los días. Ese es el trabajo que hay que venir haciendo. Y además está decir que, bueno, nosotros como medio aquí, como periodistas, como camaradas, acompañaremos este tipo de trabajo, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque el hecho de que mucha gente, sobre todo en Barinas, lo que ocurrió en Barinas, con la abstención en la capital del estado donde nació el comandante, por esa abstención que hubo, tremenda abstención, perdimos la capital de Barinas. Que es simbólico además para la revolución perder la capital del estado natal del comandante Eterno. Simbólico. Pero es terrible porque eso se perdió por abstención. Ese hombre ganó allá, el de la oposición, con 50,62%. Eso da pena, chico, que nos salimos a votar allá en Barinas y perdimos la capital del estado natal del comandante. Son cosas que hay que venir trabajando porque hay que derrotar la abstención, hay que derrotar la desidia y hay que ser disciplinado. 11:29. Vamos a la pausa con Carmen Julia en Una Sola Bandera.

11:40 minutos de la mañana, regresamos a La Ventana con Morela Muñoz. Y este tema de Otilio Galíndez, Ingrid, va para ti. Ajá. Se llama Luna Decembrina. Y bueno, tenemos mensajes. Por ahí que... está creciendo la luna decembrina. ¿Será que tendremos luna llena más o menos para Navidad? Yo creo que sí. Por ahí está creciente. Debe verse hermoso este cielo decembrino con esta victoria, saboreándola. Buenas fiestas se huelen por ahí. ¿Qué nos tendrá preparado Jorge para despedir el año aquí en Caracas? Ya estás pensando en la ruta. Oye, mira, nos caramos el Venezuela Disco, que fue un trabajo enorme. Nos caramos en las elecciones con un trabajo enorme. Oye, ahora lo que tiene que venir es la fiesta, la celebración. De verdad. Aunque yo, mira, yo con que antes de la fiesta que me den un día para dormir. Sí, de pana. Dormir. Bueno, tenemos mensajes, fíjate tú, ¿no? Nos escribe Ernesto Winkel Johan y nos dice, camaradas, ¿qué les parece que Smolansky en el Hatillo le ganó a la esposa de Ramos Ayub? ¿Muerte súbita de AD? No. No es muerte súbita de AD, es la muerte súbita de Capriles. Sí. Porque Enrique Capriles Radonsky, el flamante líder, entre comillas, de la oposición, le levantó la mano a Dorada, a Diana de Agostino. Y la tipa perdió. O sea, la gente de la Lagunita le pintó un obelisco. Le pintó un obelisco a Capriles Radonsky. Esto tumba el mito de Capriles Radonsky. Realmente, si lo tomáramos como plebiscito, Capriles está acabado. Claro, pero es que... Lamut y Capriles están acabados. 15% de los votos, nada más. Super Ratón, 15%. Y tu pendiente de Winston. No, mijo, llora por Capriles. ¿Quién debería gobernar Miranda? ¿Quién debería gobernar Miranda? ¿No? Su gobernador, claro. ¿No? Capriles. Y ahora... Y el antiguo castigo a Capriles como gobernador. No constituiría... Ya que ellos estaban pretendiendo hacerle un plebiscito a Maduro con estas elecciones, ¿no constituiría un plebiscito lo que pasó en Miranda? Compadre, de 21 municipios, 15 son rojos rojitos. Ay, Randall, pero no importa la cantidad, sino la calidad. O sea, nosotros los de Latillo tenemos charm. Nosotros los de Baruta tenemos charm, ¿entiendes? Mira lo que dice Ernesto por acá. Hablan mal del Potro Álvarez y no recuerdan cuando Ledesma golpeó a Mitzi en la nariz y luego dijeron que se había caído. En el baño, sí. ¿Ah? Aquella caída accidental, pues, de la esposa de este señor. Franklin Abraham nos dice, feliz día, camaradas, felicitaciones al pueblo chavista. Lo que hicieron el Potro, Pérez Pirela y Villegas es admirable. Claro, venceremos. Que sí, venceremos, así es. Nos comenta por acá el disociado anónimo. También hay que felicitar en el municipio Barquisitelo... No, disociado, no podemos decir esto a esta hora. Dice Helvética juramentada, en Barinas hubo divisionismo, al igual que en Maturín. Además, hay mucha gente clase media inconsciente, como la mayoría de ella. Sí, lamentablemente por estas divisiones en los sectores revolucionarios, que fueron, hay que decirlo, fueron minorías. Sí. Los sitios donde el chavismo fue dividido. Por eso se logra una victoria tan contundente. Ahora no puede decir lo mismo la oposición, que fue dividida en la mayoría de sus municipios. Fueron divididos, habían opciones opositoras en casi todos los municipios del país, diferentes a las de la Mesa de la Unidad. Ellos sí van divididos, y no es que tenían muchos votos, un torrente, un caudal inagotable de votos. No, tampoco. Son graneaditos que sumados tampoco hacían la gran diferencia. En el caso nuestro, sí. En el caso nuestro, las divisiones, el caso de Maturín, el caso de Barinas, sí, sirvió para una derrota, porque sí eran votaciones importantes. Pero bueno, pero tanto en el caso de Maturín como de Barinas, no ganó la MUD. No, en Maturín sí ganó. En Maturín sí ganó la MUD. Ah, qué lástima. Y en Barinas también ganó la MUD, lamentablemente. Ah, yo pensaba que lo que había ganado el ¿cómo es que se dice? El apóstata. No. Ahí también ganaron ellos. Porque nos dividimos, fuimos divididos a las elecciones, hubo abstención, sobre todo en el caso de Barinas, una tremenda abstención en la capital del estado natal del comandante. Hubo divisiones que si hubiesen ido juntos, ganamos, aunque hubiese habido abstención, ¿no? Igual el caso de Maturín. Tenemos por acá a César Velasco que nos dice para Capriles, que no quería saber de cifras, ahí va. Ahí va. Dijo. Oído el tambor, amigos opositores. Aquí en la parroquia Sucre, el chavismo aumentó 6.137 votos y la oposición bajó 2.142 votos. Pero bueno, es Sucre. O sea, son los monos de Sucre, sí, como dirían los opositores. Pero para Capriles, que ayer no quería saber de cifras, aquí en el Baruta, el chavismo aumentó 2.961 votos y la oposición bajó 7.548. Y es que de hecho yo cantidad de votos no manejo, pero en la parroquia Paraíso, en las últimas elecciones, el chavismo ha ido creciendo. Sí. De sacar 30%. Ya está en 30, casi subió 35. 35, no, 35. Más de 35. 35%, 5 puntos, chamo. Mira, nos dice Maritza, Triple R. Capriles quiso dárselas de portaaviones y no llegó ni a barquito de papel. Es que es así. Plebiscito mesmo. Dice también César Velasco, para Capriles, que ayer no quería saber de cifras. En la parroquia Maracaibo, el chavismo aumentó 55.879 votos y la oposición bajó 1.157 votos. Yo le quiero llamar a la reflexión al señor Capriles, que en principio arrancó, cuando arrancó la campaña, que él era el jefe del comando, por eso es que él es el gran derrotado. Él es el gran derrotado. El gran derrotado es el señor Capriles. Enrique Capriles Radón. Él se quiso lanzar al lomo estas elecciones. Y Ramón Guillermo Velero para también. Saber. No, no, pero más Capriles, porque Capriles. Visualmente él andaba recorriendo todo el país sin gobernar Miranda y todo esto. Sí. El hecho de que haya perdido la D'Agostino en el Hatillo. Sí, sí. Eso es tremenda cachetada para Capriles. Y se echó al lomo, se quiso echar al lomo todo el proceso basado en su liderazgo. Su liderazgo. Ahora mira lo que pasó. Y este señor al principio de la campaña decía: vamos a ganar el 60% de las alcaldías del país. Y ahora no quiere saber de porcentaje. Mira, los porcentajes están ahí, Capriles. Revísalo. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días, camarada. Darwin Infante. Hola, Darwin, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, mira, impresionado por ese análisis tan profundo que hizo el señor Capriles de las elecciones, ¿no? Sí, sí, vale. Una buena lectura le dio, ¿no? Sí, entonces yo me pregunto, bueno, ¿será que en alguna otra oportunidad durante la cuarta algún candidato ganó con el 100% de los votos? Y si nos ponemos a ver, bueno, antes había más división porque eran más partidos. Ahora son muchos menos y la mayoría reunidos en uno solo, como es el Polo Patriótico. Sí. Si tú vas a un juego de béisbol, hay caraquistas magallaneros, o caraquistas y gente de los Tigres, etcétera. O sea, de verdad que no sé qué tenía ese señor en la cabeza. Bueno, sí creo que tenía. Yo creo que sí sabes. Yo creo que sí sabes. Y otra cosa que hay que rescatar es el civismo. Sí. De los ciudadanos que salimos a votar. Sí, vale. De verdad que todo en Santa Paz, uno que otro pequeño. El lamentable incidente, un incidente lamentable en Trujillo y otro en el estado Aragua, en Mario Briceño Iragorri. En general, gracias a Dios, todo marchó de sana paz, pues. Sí. Y bueno, mira, contento por cada una de las alcaldías que se alcanzaron. Uh-huh. De verdad que me dolió que haya perdido Ernesto aquí, pero bueno. Bueno. Por ahora, como por ahora. Por ahora, como dijo el comandante, sí, en su mira, momento. Tenemos patria. Sí. Sí. Que nadie se equivoque. Sí, tenemos patria. Ah. Ese es el mejor homenaje que pudimos haberle hecho a nuestro comandante el día de ayer. Contundente homenaje, hermano. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Para un abrazo grande. Tenemos otra llamada. Ajá. Buen día. Buenos días, Orlando, ¿cómo están? Hola, Ingrid. Sí, bien. Chica, pero estás difónica, pero casi no se te oye la voz. No, no, yo lo que estoy brava. Ay, chica, pero esto, pero estás cali, estás como planche chino, no, vale, no, ay, Ingrid, yo ¿qué no pasó? Quería que ganara esa de la gato. Ay, bueno, pero qué. No, no, bueno, no, ¿qué no, le no, vamos a hacer, Ingrid? Mira, o sea, vale. ganó. Hey. Oh, de todas maneras, para la leche que da la vaca, que se la mame el becerro. Exacto, total, ese fantasma, que mira, siga que siendo fantasma. Ya te voy a explicar. Ajá. El problema del chavismo, que ellos empiezan con la estupidez, porque esa es la palabra, del voto castigo. En cambio, lo de oposición, ellos no hacen ningún voto castigo. Ellos van y votan y ya está, así de... Muy disciplinados ellos. Ellos se unen, pero esto aquí no. Mira, aquí hubo un mercado el sábado, pernil en cantidad y todo, y allí mismo, que estaba mi hermana, amiga mía, la gente hacía comentarios, ese es por la votación, fíjate tú, gente pobre. No son de clase alta, ni media, ni nada. Pero se la quieren dar, se la quieren dar. Pero sí cargaron su pernilazo. Ahí está. Y pollo, ahí se estaban, Barato, barato. Pero ¿no? Sí, eso sí, maravilloso, bien bueno. El otro castigo. Y hubo aquí, yo voto en el que ya llegara. Mi sobrina estuvo desde la 1 hasta las 5 de la tarde, pero yo fui rapidito. La máquina se la dañó una señora, le dio todos los botones. Y allí se estuvo, ella duró 4 horas para votar. ¿Qué? 4 horas. La, no la gente ser. Que había en cantidad, estaban sentadas así. Y me digo cuando salió nomás, nunca votó. Porque esto no puede ser. 4 horas duró esa muchacha ahí para votar. Dañaron la máquina, me lo dijo un muchacho de PSUV, me dijo, eso fue a propósito. Para que la gente no votara. Porque yo siempre... Entonces, tampoco nos podemos descuidar. Ayer no hicieron nada, pero no lo podemos perder de vista a ellos. Porque yo siempre... tienen algo bajo la manga. Ahora otra lectura. Aquí no se oye nada. Gano ese sinvergüenza, ladrón de todo, porque eso se puede decir de todo. Y él, aquí no se oye nada. Entonces, ya, o sea, celebraron en el este, pero aquí no se escuchó nada. Nada. Aquí no se le hace ningún tipo. Lo que te dije yo, bueno, pero... Pero ¿cómo van a celebrar su propio azoga al cuello? No la, ellos se la pusieron. La basura, sí. la como empetar el Maracaibo, la asquerosidad. Entonces, bueno, le gusta vivir en el sucio, la inmundicia, y se lo tienen que calar. Sí, vale. Se lo tienen que, así de sencillo, a su ladrona, que lo que está pendiente de hace 60 días, de igual forma en el este, le gusta vivir entre la basura. No, eso no fue. Yo... pero sí estoy contenta por el doctor Rodríguez. Claro, claro. Bien merecido. Y no sé, porque esa parte, mira, yo de no me fui a acostar. Me acosté yo ya de Leo y ya, porque mi esposo lo tenía, porque a mí me dio ansiedad eso. Cuando estaban los resultados, yo me dio ansiedad y me acosté. No lo toleré. Cuando yo no vi a Ernesto Villegas, no vi a Titi ni a... al potro, ni a... Yo cuando no lo vi, eso a mí me... súper mal. Claro, claro. Entonces, ella era, yo estaba escuchando, era un mensaje ahí que se estaba dando. Sí, pero yo quiero que usted me aclare, o sea, el porcentaje por mí, Ernesto también, que tomó cuenta que él es nuevo, pero él es un muchacho con mucho carisma. Sí, sí. Él es una persona preparada, tiene mucha educación, me fascina él. Y la Titina, todos esos son buenos. Bueno, todos. Ahí vendrán futuras ocasiones. Claro que sí. Claro. Tienen que venir futuras ocasiones y además es la primera vez. Al primer intento lo hicieron y con poco tiempo de preparación. Mira. Lo hicieron excelente. Ernesto, Titina, el Potro, Marinho, Winston y Marinho, que es el de la tira. Primera vez que se lanzan en una contienda electoral. Primera vez que participan en una contienda electoral. Y vienen, y la mayoría son de ellos son outsiders de la política. Y o sea, no venían del campo político, claro, partidista. Y no, mira, el que más trabajo político tenía era Ernesto, que venía de ser ministro de Comunicación e Información. Y Titina. Y Titina, que viene haciendo un recorrido. Una candidata de lujo para un municipio que teníamos claro que es sumamente difícil porque ahí vive la parte más radical de la oposición. Pero en todo caso, sabíamos que también eran locaciones muy difíciles para conquistar, claro, incluyendo la más asequible, que si se quiere, era la del Potro, y si ganaba el Potro, ganaba Ernesto. ¿No? Exacto, esos dos iban ligaditos. Eso es una llave que ya tenemos que entender y trabajar en función de ello. Recuperar el municipio Sucre en algún momento para recuperar también la alcaldía mayor. Pero con todo eso, fíjate, Ingrid, que la alcaldía mayor, en los votos, el chavismo aumentó 34.156 votos y la oposición bajó 13.496. ¿Esto qué quiere decir? O sea, la lectura que yo le doy es que dentro de los sectores medios que tienen todo el derecho de adversar al modelo socialista, adversar a Nicolás Maduro, pero no se dejan meter el dedo en la boca por la gente de la MUD. Tampoco. Prefirieron abstenerse a darle el voto a un ser como Ledesma, que le lanzaba la ballena a los viejitos, o por darle el voto a un ser como Carlos Ocariz, que tiene el municipio Sucre nadando en basura, que bueno, no es basura chavista, es basura opositora, pero basura al fin. Bueno. Entonces, bueno, o sea, realmente dentro de la oposición hay gente sensata. ¿Quién se movilizó a votar ayer de la oposición? Las personas que tienen mayor impacto psicológico por los medios de comunicación en manos del empresariado y de la derecha. y el voto de ellos es emocional. Así están. La rabia es una emoción, el odio es una emoción. El odio son emociones, y son emociones que les han trabajado bien desde sus medios de comunicación y que se expresan, bueno, no, tremendamente, no, y que, cuando uno se acerca a estas personas. No, y que son seres humanos inocentes, que fueron manipulados de una forma terrible y afectados de una forma terrible. O sea, pero tampoco es que, ay no, que en la ventana insultan y llaman locos a los opositores. No, no. No es su culpa, ¿eh? No es su culpa, son seres humanos que han sido, de verdad, han sido víctimas de gente maquiavélica, como un Messerane, como un Alberto Federico Ravel, como un Leopoldo Castillo, que son, como una Carla Angola, que son mercenarios de grandes intereses, como el Departamento de Estado, las transnacionales petroleras, y bueno, por ahí va el lobby sionista, y por ahí va la cosa. Eso. Dígame, oye, hablando del lobby sionista, se montó el Smolansky allá en el Hatillo, el ala más fuerte, más radical de la oposición, que es este movimiento Voluntad Popular. Si Primero Justicia es fascista, bueno, Voluntad Popular es el ala radical, el grupo de choque del fascismo. Cuidadito con lo que venga por ahí de este sujeto, que ya sabemos de qué está hecho. Ya nos vamos. Sí, ya nos vamos. Y bueno, un día como ayer, 8 de diciembre, pero de 1980, un loco, asesinó a John Lennon. También dañado por los medios de comunicación. Exactamente. ¿No? Afectado por los medios de comunicación. Loco, loco, y lo declararon loco, de hecho, uh-huh. Después de múltiples análisis que le hicieron, el señor Chapman. Sí, bueno, quería aparecer en la prensa, quería ser famoso. Sí. Y asesinó a un ídolo, porque de paso el hombre admiraba a John Lennon, ¿no? Definitivamente hay amores que matan, y bueno, y nos quitó, ¿no? Le quitó a la humanidad no solamente un genio musical, ¿no? Sino también un excelente ser humano. Sí. Un excelente ser humano, un hombre muy bueno, un hombre muy claro y un hombre que luchaba a través de su música por un mundo mejor. Y de sus declaraciones también, muchas de ellas. A mí, hay una de él que me encanta, pero era cuando estaba en los Beatles, la primera vez que se presentaron ante la reina. Ajá. Que dijo John Lennon: los de las localidades baratas pueden aplaudir, los de las caras pueden hacer ruido con sus joyas. Así de irreverente, John Lennon, y lo vamos a recordar hoy. Antes nos despedimos, le agradecemos a usted su participación, sintonía y la construcción cotidiana de esta patria que cada día la tenemos más latente, más viva que nunca. Luis Arloyo, frente al control técnico, hasta mañana. Nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Y Randall Borges, pasen todos muy buenos días, buen apetito y hasta mañana. Nos despedimos con John Lennon, Imagine. Below us.